Bueno, muy buenos días a todos, a todas. En principio, muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos acá poder compartir la palabra y la situación de Chubut con todos ustedes. Como mencionaba recién el compañero, somos dos compas que estamos procesados por defender el agua y el territorio en la provincia de Chubut. Cuando nos tiran abajo al proyecto presentado desde las asambleas de Iniciativa Popular que pretendía prohibir la megaminería en todo el territorio. En ese mismo año, en Chubut, sucede en diciembre el gran Chubutazo del que quizás muchos habrán escuchado hablar, esta digna rebelión del pueblo que pudo dar marcha atrás con la decisión política de avanzar con la megaminería y finalmente logra derogar esta ley de zonificación minera. Nosotros somos 16 personas que estamos procesadas, pero entendemos que no estamos aisladas de la situación del país en general, que Chubut no está aislada de la situación del país, de la situación de que está sucediendo en Jujuy con las compas. Nos sentimos muy interpeladas y hermanadas en ese sentido, porque sabemos que el modelo extractivista es lo que se está intentando profundizar a lo largo y ancho del territorio, y este modelo extractivista no hay forma de imponerlo que no sea con ajuste, con represión y con criminalización a quienes se oponen a este modelo. En ese sentido, nosotros intentamos colectivizar la situación, intentamos no quedarnos aislados en nuestra provincia. Ni en nuestra situación específica de las 16 personas que estamos procesadas. En ese sentido, estamos organizando un encuentro en contra de la criminalización de las luchas en la provincia de Chubut, que pretende aglutinar a compañeros criminalizados de los distintos sectores para poder confluir en una gran jornada que, junto a los organismos de derechos humanos, nos encontraremos en Rawson el 4 de julio para poder seguir pensando estrategias en común para salir de esta situación que sabemos que cada vez es más grave, que se profundiza aún más y que la apuesta tiene que ser entonces de las organizaciones en poder seguir articulando entre todos los sectores que están en lucha para poder golpear con un solo puño a este modelo que nos pretende en la miseria, que nos pretende con hambre, que nos pretende con el despojo de las tierras a las comunidades. Y entonces en ese sentido es que seguimos apostando a colectivizar, a seguir organizándonos. Y bueno, le dejo la palabra al compañero para que siga contándoles.